Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 12 de febrero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Eduard Balsa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Tercer Carnaval Caribe 2020 llega para colmar de alegría a toda la familia venezolana. Venezuela participa con más de 150 títulos en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Museo Arturo Michelena presentará charla José Gregorio Hernández, Relaciones entre el Arte y la Religión. Presidente Maduro decretó creación de empresa aeronáutica nacional. Inaugurada base de misiones socialista Canaima Camarata en Bolívar. Docentes colombianos anuncian paro nacional. Cultura al día. Cultura al día. Desde el Boulevard de Sabana Grande, este martes 11 de febrero, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, el jefe de gobierno de Distrito Capital, Darío Vivas, y la presidenta de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, María Isabela Godoy, presentaron la tercera edición del Carnaval Caribe 2020, en la cual se desplegarán más de 987 actividades. Entre las actividades que se realizarán del 14 al 25 de febrero se cuentan el desfile del Grito de Carnaval Caribe 2020, la ruta nocturna, desfiles de carrozas, conciertos y actividades recreativas en las comunidades del municipio Libertador. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, invitó a todo el pueblo venezolano a celebrar estos carnavales felices y destacó que la realización de estas actividades es posible gracias a las y los artistas y cultores que apuestan por Venezuela. Para más información acerca del Carnaval Caribe Caracas 2020, visita las redes sociales de la Alcaldía de Caracas en Facebook Alcaldía de Caracas, Twitter Alcaldía de-CCS e Instagram Alcaldía de CSS. Somos cultura. Somos cultura. 12:13, la República Bolivariana de Venezuela dijo presente en la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, FILCUBA, con una importante muestra de la producción literaria nacional en la que se incluyen más de 150 títulos de diferentes géneros como narrativa, investigación, poesía, ensayo, cuento, literatura infantil, entre otros. En el stand venezolano participan el Centro Nacional del Libro CENAL, adscrito el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Chávez y por la Alcaldía de Caracas, el Fondo Editorial Fundarte y el Instituto Municipal de Publicaciones. La FILCUBA, que se desarrolla del 6 al 16 de febrero, abrió sus puertas al público con la participación de más de 200 invitados, de 200 procedentes de 44 países, así como de Vietnam, país que este año es invitado de honor en el marco del aniversario 60 de las relaciones con Cuba. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. De la mano del investigador Abraham Fernández, la sala de extensión del Museo Arturo Michelena MAM efectuará la charla José Gregorio Hernández, Relaciones entre el Arte y la Religión, evento que se realizará el próximo 13 de febrero a las 10 de la mañana en este espacio cultural ubicado en la esquina de Urapal, La Pastora, en Caracas. La intención de esta charla es explorar a través de la historia la relación entre el arte y la religión con motivo de la exposición Exposición José Gregorio Hernández, 100 años de devoción, que fue inaugurada en diciembre de 2019. Así lo explicó Hernández. La actividad es abierta al público y con entrada libre. Asiste. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:15, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela celebra su 45 aniversario y para ello programó una agenda de conciertos en las que se lucirán sus más destacadas agrupaciones. En ese sentido, en este fin de semana estarán en escena la Orquesta Barroca Simón Bolívar y la Sinfónica Juan José Landaeta en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, sede principal del sistema ubicado en Quebrada Honda, Caracas. Las entradas pueden comprarse en la página web de Ticketmundo. Están todos y todas invitados. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró el natalicio de la lideresa venezolana Eulalia Burós. El pueblo mirandino honra la memoria de Eulalia Burós, lideresa que luchó con las armas en defensa de la independencia de la patria. A 224 años de su natalicio, podemos decir sin duda alguna que su entrega por la causa patriota es símbolo de la grandeza de la mujer venezolana, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante el acto de celebración del primer aniversario de la Gran Misión Transporte Venezuela, firmó el decreto de creación de la empresa aeronáutica nacional EANSA. Yo les aseguro que vamos a vencer y con Viasa va a seguir su camino. Yo lo anuncié ayer. Vamos de 40 aeronaves al plan 80 aeronaves y vamos a seguir circulando por el mundo, llevando a nuestros pasajeros, llevando a la gente, a nuestros usuarios. Vamos a seguir avanzando. Apriete duro ahí, general, apriete duro. Así es, fíjense ustedes. Aquí estamos, me están haciendo una propuesta muy importante en todo lo que tiene que ver con el frente aeronáutico, de aviación, de la Gran Misión Transporte Venezuela. Hemos estado haciendo los estudios, los preparativos técnicos, jurídicos, institucionales, para proceder a dar un paso necesario, un paso muy importante en la historia de la aeronáutica civil de Venezuela. Yo anuncio que voy a firmar el decreto para la creación efectiva de la empresa aeronáutica nacional EANSA, adscrita a Conviasa, con un capital de 12.200 millones de bolívares, cuyo objeto será el diseño y fabricación de aeronaves, partes y repuestos aeronáuticos con el sello hecho en Venezuela. Así que procedo a firmar el decreto por el cual hoy, primer año de la Gran Misión Transporte Venezuela, nace la empresa aeronáutica nacional EANSA. Somos periodismo, somos cultura. 12:19, la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto con los ministros de las carteras de Educación y Turismo y autoridades locales, inauguraron la base de misiones socialista Canaima Camarata en Canaima, Estado Bolívar, a fin de brindarle atención integral a las víctimas de la guerra económica en la localidad. Durante el recorrido, la vicepresidenta ejecutiva informó que esta base de misiones socialista brindará atención social a 17 sectores de la zona. Asimismo, hizo entrega de computadoras Canaimas a los niños de la comunidad. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó también que esto forma parte de un trabajo en conjunto con el Tren Ejecutivo y las autoridades locales para fortalecer la protección a las familias indígenas. Hay que hacer de nuestras comunidades un territorio impugnable y fortalecer su desarrollo y turismo. Es por ello que es necesario consolidar nuestro espacio económico para el desarrollo local y nacional, señaló la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Países del Alba. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, convocó el pasado lunes un paro de 48 horas entre el 20 y el 21 de febrero para denunciar los ataques y amenazas contra los maestros. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. En rueda de prensa, el mayor sindicato del país, la Federación Colombiana de Educadores de Colombia, convoca un paro nacional para los días 20 y 21 de febrero, ante el riesgo inminente que corren sus vidas por el desarrollo de su labor profesional y sindical en todo el territorio nacional. Ejemplo de ello son los 24 maestros amenazados en el corregimiento del Salado, municipio de Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar. El año inmediatamente anterior, el mes de diciembre 22, donde asesinaron y posteriormente incineraron a un compañero docente en el departamento del Cauca. Como la semana anterior también asesinaron a nuestra compañera Sandra Vaquero en el departamento de Arauca. Como en el día sábado a nuestro compañero expresidente de FECODE y hoy ejecutivo también, el compañero Carlos Rivas, quien vilmente sufrió un atentado. Los maestros aducen que desde el establecimiento se señala, se estigmatiza y se les acusa de insurgentes, lo que ha propiciado el incremento de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo en regiones de alta conflictividad y presencia de paramilitares, que no solo amenazan e intimidan, sino que asesinan. Solo en el gobierno de Duque han sido asesinados al menos 14 profesores en el país. Si a ti te identifican como FECODE en ciertas zonas, te señalen, te digan guerrillero o te estés expuesto. Entonces se genera una condición. Y eso lo ha generado el mismo gobierno o su partido de gobierno, el Centro Democrático, en cabeza de Uribe, y Duque pasa callado. Entonces esto es muy complicado, porque si el que te estigmatiza es el que está en el gobierno, el que te señala por pensar diferente, por opinar, entonces no podemos esperar que ellos mismos nos lo solucionen. Departamentos como Arauca, Nariño, Cauca, Norte de Santander y Bolívar son los sitios donde más riesgo corren los profesores en el desarrollo de sus actividades, no solo por la presencia de los sectores armados, sino porque quedan en medio de las disputas por los territorios, donde la única presencia del Estado son ellos, los mismos maestros. 1.100 municipios de este país hay un maestro, y en todas las veredas hay un maestro, y un maestro que le enseña a los estudiantes a leer, que le enseña a pensar, que enseña cuál es la situación del país y que muestra la realidad del país. Pues un maestro se convierte en un enemigo del paramilitarismo. Todo aquel que se oponga a estas políticas de este gobierno termina siendo amenazado y asesinado. Ante esta difícil situación, los profesores amenazados y los líderes sindicales de la Federación de Educadores acudirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que no ven una política real de protección por parte del gobierno de Iván Duque. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, María Laura Cano, y quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Eduard Balsa. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.